A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hoy vamos a escuchar uno de los últimos discos que nos dejara el pianista, compositor y director Osvaldo Requena, en su CD que rotuló Capricho Toyán, igual al tango de su creación, junto al bandoneonista Leopoldo Federico. Naturalmente, debía incluirlo, dicho tango, en este álbum, que ya escuchamos. Este tema, Capricho Otoñal. Thank you. Estamos escuchando grabaciones de la orquesta del pianista Osvaldo Requena. En el tango que escuchamos, tema otoñal, pudimos apreciar el solo de violín de Fernando Suárez Paz, el que fuera el último y gran violinista de Astor Piazzolla. Además, escuchamos el solo de bandoneón de Leopoldo Federico, entre otros músicos que ya nombraremos. El siguiente es un gran tango de Ricardo Luis Brignolo, en el gran arreglo de Osvaldo Requena, Chiqué. El siguiente es un tango escrito en 1960 por Requena, que tituló Extravío. Acá Requena, en el arreglo, busca en armonías sonoras un clima raveliano, le hace Mauricio Ravel, músico clásico, buscando cambios en las variaciones rítmicas para darle al tema una visión contemporánea, explica Requena sobre este tema. Escuchemos Extravío. Osvaldo Requena nació en Buenos Aires un día 29 de julio de 1929 y nos dejó un día 25 de mayo del 2010. Tras una larga trayectoria como pianista de varias orquestas, director y arreglador, si bien no tuvo la exposición de otros directores, fue el músico que más trabajó en el tango. Cuenta con más de 400 discos y 800 actuaciones en piano. Estuvo en el acompañamiento orquestal de casi todos los cantantes de las últimas décadas. Otra pista de este disco trae este gran tango de Julio De Caro, Todo Corazón. Thank you. vamos a mostrar los integrantes de esta orquesta de cuerdas que formó Requena para este disco. Bandoneones encabeza Leopoldo Federico, luego le sigue Juan Carlos Vera y Daniel Lomuto. Veamos ahora los violines. Hay 8 violines, siendo los principales y más conocidos Fernando Suárez Paz, Reinaldo Nigele, Mauricio Marcelli y el gran Mario Abramovich, ya conocido en nuestra aula magna. Todo un lujo de violines. Cayetano Llena y Héctor Plalesta, viola. López Echeverría y José Fragato en los chelos. ¡Qué maravilla! Un bosque de cuerdas. Finalmente, Omar Mustaq en contrabajo y Roberto Grela en la guitarra para algunos temas. Y naturalmente Osvaldo Requena, piano, dirección y arreglos. Y Piazzolla no podía estar ausente, naturalmente, en este disco, que aquí está con este tango de su creación que dedicara a Julio De Caro, De Carísimo. Despedimos a Osvaldo Requena y su gran orquesta con este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos. Thank you.